El día 16, los participantes en el quinto Festival Artístico del Pueblo Abril en Primavera recorrieron el local del 19º Festival de Kim Il-sung, la exposición central de fotos por el 115º natalicio del presidente Kim Il-sung y otros lugares.